Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Días, amigos, amigas, oyentes, gracias por estar ya con nosotros a través de nuestras frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM para ser parte del noticiario de Zona Cultura, en el cual vamos a compartir información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Recuerde que usted también puede ser parte de este espacio. ¿Cómo hacerlo? Llamando al 2220-9667 de la mañana, 7:30 a 8 de la mañana, el espacio de contacto ciudadano para que pueda difundir esas actividades que si usted se encuentra desarrollando con mucho esfuerzo y que la gente tiene que conocer para asistir y compartir con ustedes esas creaciones que se encuentran realizando. Así que ya lo sabe, participe con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Y ahora sí les decimos a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 7 grados, sobre una máxima de 20, una mínima de 4 grados. Va a estar bastante fría la capital de los ecuatorianos en horas de la noche de hoy. Bueno, y desde el sector del Valle, pudimos observar un poco de neblina ya hasta por los puentes 6, 7. Entonces, quienes vengan por este sector, ojalá, como vemos que el Astro Rey ya se está imponiendo, pues todo esto desaparezca y las personas puedan llegar de forma segura a sus lugares de trabajo, a sus lugares al que usted haya decidido. Importante, amigos, baje la velocidad, deje el celular a un lado, respete las señales de tránsito, los peatones, igual también hacer lo suyo por los puentes peatonales, por los pasos cebras, hacer sus cruces para evitar inconvenientes. De hecho, vamos a tener una ciudad bastante ordenada. Recuerde que el Hoy No Circula empezó a las 5 de la mañana y este va hasta las 8 de la mañana. El número... 8 de la noche, Laura. Ay, Dios mío, 8 de la noche. 5 de la mañana, 8 de la noche. Me estoy yendo al revés. Por favor, placas 1 y 2, no ingrese al perímetro urbano, por favor. La policía se encuentra en los lugares estratégicos, la policía metropolitana, pues observando las placas de aquellos vehículos que de pronto se atrevan a ingresar a los perímetros urbanos. Con esto vamos a conocer qué pasa a lo largo y ancho de las ciudades. Buenos días, amigos, un gusto estar ya con ustedes una ocasión más, una edición más, aquí a través de los micrófonos de 100.9 FM y los 940 AM. Por supuesto, la gratitud con ustedes por elegirnos en el dial a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en esta jornada tendremos, como usted ya conoce, una hora de información y una hora de entrevistas, acompañándoles con todo lo mejor que se produce en arte y en cultura. Adelantamos, bueno, nosotros siempre hacemos énfasis en cuanto a lo que sucede a la cultura de prevención en las vías, ¿no? Y es que el tema de los accidentes de tránsito cada vez son más numerosos. Solo tenemos que señalarles que desde enero, el primero de enero hasta el 31 de julio de este año, ya se contabilizan 1.195 muertes en tan solo 7 meses en nuestro país, un dato alarmante, un dato que nos preocupa y que nosotros queremos evitarlo, apalearlo de alguna forma con cada uno de los consejos que nosotros damos en la mañana. Así que por favor tome muy en cuenta eso, maneje con mucha precaución. Lamentablemente a estas alturas de la mañana ya tenemos que informarles que hay un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Alonso de Angulo, esto en el sur de la ciudad. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Personal operativo y de salud ya colaboran en el lugar. Esperemos que este accidente solo tenga daños físicos y no daños a personas, por favor. Vamos también a señalarles sobre lo que tú ya nos indicabas, por supuesto, Laura, el Hoy No Circula ya está operando en la ciudad de Quito y queremos hacer ciertas precisiones para las personas que están por salir a la ciudad o que tienen que hacer algunas actividades alrededor del perímetro de su aplicación, ¿no? La aplicación de este perímetro está al norte por el redondel de los adolescentes, siguiendo por la avenida Mariscal Sucre, Diego de Vázquez de Cepeda y Panamericana Norte, intersección con la avenida Simón Bolívar. En el sur, en el intercambiador Lucha de los Pobres, avenida Simón Bolívar, avenida Morán Valverde, hasta la intersección con la avenida Mariscal Sucre. Al este, por la avenida Simón Bolívar, entre la Panamericana Norte y el intercambiador Lucha de los Pobres. Al oeste, por la avenida Mariscal Sucre, entre avenida Morán Valverde y el redondel de los adolescentes. Eso es lo que les podemos señalar. Vehículos que tengan restricción, ellos pueden circular por la avenida Simón Bolívar, incluida la extensión de esa vía que conecta con la mitad del mundo. También se tiene que aclarar que aquellos vehículos que pueden circular sobre la avenida Mariscal Sucre, por ejemplo, como aquellos barrios que están más al occidente, como es el caso del barrio Atucucho, también La Pulida y algunos barrios que están, como les aclaro, sobre la avenida Mariscal Sucre. Así que con estas precisiones nosotros vamos a cumplir con esta medida del Hoy No Circula. En cuanto al clima, al estado del tiempo para hoy, el Instituto Nacional de Meteorología nos indica que tendremos radiación ultravioleta en la parte de la sierra, en la parte interandina entre alto y extremadamente alto. Esto significa de 8 a 12 puntos de radiación ultravioleta. En el litoral ecuatoriano de 6 a 11 puntos, Amazonía de 9 a 11 puntos y finalmente en la región insular tendremos 11 puntos de radiación ultravioleta. Vamos a conocer qué nos dice la página del ECU 911 respecto también de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país de la ciudad. Hace una hora informan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas. La invitación es para que quienes van a viajar por este sector tomen en cuenta que en la vía Baeza-Tena existe maquinaria trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. La velocidad máxima que está permitida por este sector es de 30 kilómetros por hora. Así que mis estimados amigos, aquellos que van a salir, tomen en cuenta esto, visiten la página de ECU 911 para que puedan conocer los pormenores. Todas, yo creo que todas las personas a veces están manejando los celulares con datos, entonces ahí tienen la oportunidad de poder conocer qué es lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la ciudad y obviamente de las salidas. Les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros a través del 100.9 Cultura FM y 940 AM. Si usted desea seguir, si va por el perímetro donde ya pierde la señal de las frecuencias, puede hacerlo descargando la aplicación en su celular como Radio CCE y ahí puede tener usted la señal, estar acompañados de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o también a través de la página www.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Gracias a todos nuestros amigos que de pronto ya están sintonizando esta señal en otros lugares, en otras provincias del Ecuador, así como también fuera de nuestro país. 7:10 a.m. y nos vamos a conocer lo que vendrá en el Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 16 de septiembre recordamos la poesía y las canciones de compositores y poetas de nuestro país, además de la conmemoración del Día Mundial de la Conservación de la Capa de Ozono y el Día Mundial del Linfoma. Cañar inicia el camino a Loja rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. 16 millones de dólares se entregarán a 102 municipios del país para la gestión patrimonial. En Bolivia, Ecuador participa en la cita mundial por la memoria del mundo. La muestra Transformando Realidades Amorfas estará abierta hasta el 25 de septiembre. Hoy se inaugura en el núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro la muestra Fantasías Descartables. El libro Dentro y Fuera se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los detalles le estaremos contando. Entre cuentos y cantos se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este fin de semana. El libro Lecciones de Abismo de Cristóbal Zapata se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Metamorfosis, el sonido de la ciudad que siempre muta, se viene en Quito. Literatura y drogas, una relación estimulante, la encuentra en Escritos Estupefacientes. Esto en el ámbito internacional. 7:12 y en nuestro segmento de opinión y entrevista, recuerde que siempre están aquí nuestros invitados y si usted quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. A esta hora, 8:00 a.m, nos estamos conectando en el Facebook Live. Usted nos encuentra como Radio CCE. ¿Y a quién tendremos en primera instancia, Darío? Bueno, estaremos hablando junto a Jimena Mesías para conocer sobre cómo se está elaborando la Agenda 2020 y 2021 de la Casa de la Música. Nos estará dando a conocer detalles sobre cómo los artistas, los músicos pueden postular su participación para estar presente en esa temporada en la Casa de la Música con diferentes actividades. También contaremos con la presencia de Daniela Peralbo. Ella nos contará sobre cómo emprender el rol de las empresas como agentes de cambio durante el primer encuentro de negocios con impacto denominado Día B. Y al cierre estaremos junto a Alfredo Guamán conociendo detalles sobre el Festival de Medicina Ancestral, mismo que se llevará a cabo del 20 al 21 de septiembre en el cráter del volcán Pululagua. Detalles sobre esta actividad, quiénes participan, qué es lo que puede observar y cómo participar junto a esta entrevista. No se la puede perder. 7:14 a.m. Aquí tenemos la propuesta informativa. Vamos al desarrollo de la información. Recuerde, 7:30, 8:00 es su espacio. Marque 2220-966. El segmento de contacto ciudadano espera por usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM. Y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 16 de septiembre recordamos a aquellos artistas que se motivaron a componer sus canciones para cautivar a la ciudadanía ecuatoriana y extranjera. Este día se celebra el Día Mundial de la Conservación de la Capa de Ozono y el Día Mundial del Linfoma. Fechas para conocer sobre las causas que producen estos acontecimientos y de alguna forma tomar precauciones. El 16 de septiembre de 1922, nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Carlos Rubier Infante, el cantor de la patria. Ha compuesto canciones a ciudades y pueblos del país. Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Alegre... En 1932, nace en Guayaquil el poeta Henry Cronfle. Son sus libros 25 poemas de la mitad del mundo y los sonetos de las definiciones. En 1937 nace en el cantón Pacha el Oro la compositora Lolita Espinosa. En 1937 nace en la ciudad de Loja el músico compositor Medardo Luzuriaga, director de la orquesta Don Medardo y sus Players. Solo minutos nos quedan ya. En 1991 fallece en Otavalo, Imbabura, el compositor del pasillo Mis Tres Marías, Alejandro Plazas Dávila. Llorar de amor, cobardía es, quererte más, locura es, nunca el amor. Además, este 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que se agotan de la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclama cada 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Pero qué es la capa de ozono? Es una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares, y que está en peligro por el uso que se hizo durante años de determinados productos químicos. Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y reducción del uso de estas sustancias que agotaban la capa de ozono, y en la actualidad se ha reducido considerablemente la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra, protegiendo la salud humana y los ecosistemas. El tema de 2019 pone de relieve la recuperación de la capa de ozono. Desde hace 32 años más 3 décadas de cooperación internacional que han logrado recuperar entre un 1 y un 3% del ozono por cada década desde el año 2000. Si tienes curiosidad por ver el estado actual de la capa de ozono, puedes visitar el mapa mundial de la capa de ozono. Además, en esta fecha conmemoramos el Día Mundial del Linfoma, que se celebra desde el 2003. Se trata de una iniciativa impulsada por la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma. Con este día se pretende concienciar a la población general respecto al grave impacto que tienen los diversos tipos de linfoma sobre la vida de los pacientes. Además, se busca despertar el interés de diversas autoridades sanitarias públicas y privadas respecto a las necesidades de apoyar la investigación científica del tema e implementar políticas públicas destinadas a brindar atención integral de los pacientes y sus familias. Un linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático y afecta fundamentalmente a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Los linfomas se clasifican en dos grandes tipos, linfoma de Hodgkin y linfoma no hodgkiano, de modo que la Organización Mundial de la Salud agrupa entre los linfomas diversas enfermedades, como la leucemia, la mieloma múltiple, el SIDA y las enfermedades inmunoproliferativas. Es por eso que en este día, la atención integral del grupo familiar, en donde actualmente se centran las políticas de tratamiento a nivel mundial, son importantes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la cuarta edición del programa nacional Camino a Loja, uno de los grandes proyectos culturales que tiene el país y el camino hacia lo que bien puede considerarse el mayor evento artístico nacional, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Después de la ley de institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja emitida el 14 de enero de 2019, este es el primer año que la organización del Camino a Loja está a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Para Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Camino a Loja, referente de las artes escénicas en el interior del país, busca el fortalecimiento del quehacer cultural en las provincias, las mismas que a través de los núcleos provinciales asume un protagonismo poco usual a nivel artístico nacional.

Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, aseguró que es grato anunciar el resultado de una alianza en la cual están presentes los gobiernos autónomos descentralizados municipales que tienen las competencias por ley para la preservación, mantenimiento y difusión de nuestro patrimonio. Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, brindará toda el apoyo, todo el acompañamiento necesario, pero ese acompañamiento sin el financiamiento para realizar los estudios, para construir los proyectos, para realizar después las inversiones, no se puede dar, y es por eso que el BEDE cumple ese rol fundamental. Es un proyecto que en su primera etapa estuvo detenido casi 5 años, ¿no? Duró del 2010 al 2014, y desde entonces, con esos estudios que se realizaron, ahora estamos volviendo a reactivar para que se concreten esos estudios, pero aparte estamos inyectando 4 millones de dólares extras que no son reembolsables y que ayudarán a construir esos nuevos estudios para que, junto con el Instituto Nacional del Patrimonio, los GATS puedan encarar esta tarea relevante y fundamental, que es la de la protección de nuestro patrimonio. En este sentido, el ministro de esta cartera de Estado reiteró el rol fundamental que tienen los municipios en territorio para desarrollar, impulsar y ser determinantes en la gestión del patrimonio cultural. Para desarrollar, para impulsar, para ser determinantes en la construcción, posibilidades para los artistas ecuatorianos, para todo el sector cultural, para los gestores. Y en ese sentido les quiero instar a que nos acompañen en una visión centrada en lo ecuatoriano, en la posibilidad de promocionar a nuestros artistas ecuatorianos. Sabemos que hay una inversión relevante que se hace desde los GATS en temas culturales y artísticos, y queremos construir de la mano con ustedes un futuro diferente, un país en donde lo ecuatoriano esté privilegiado por encima del extranjero. Javier Vidal, subgerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, indicó que la fase 2 del programa de financiamiento a la gestión patrimonial se suma a los esfuerzos que hace el Banco de Desarrollo del Ecuador para poder impulsar un desarrollo integral de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Son más de 100 GATS al momento que estarían siendo beneficiados en 3 líneas. La primera, que es una preinversión; la segunda, que son las obras de inversión para la recuperación del patrimonio; y también un aspecto muy importante que no lo podemos dejar de lado y sin el cual no se completa la integralidad, es el fortalecimiento institucional a los GATS, específicamente para hacer los estudios de gestión patrimonial. Por su parte, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, destacó la voluntad política del Gobierno Nacional por apoyar esta iniciativa que va en beneficio de la sociedad en territorio. Que desde el AME vamos a dar el acompañamiento a todos los alcaldes para que estos recursos puedan agilitarse y darle el mejor destino de estos recursos de forma transparente, como lo acabamos de firmar esta mañana. Por otro lado, Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, destacó el trabajo coordinado para fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados y afirmó que este es un proyecto inteligente que permite la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Que duplica básicamente la inversión. Si de parte del Ministerio de Cultura, que aporta cerca de 8 millones de dólares para impulsar este programa, y por parte de Fondos FIN, por parte de toda la capacidad instalada del Banco y por parte de toda la capacidad instalada del Instituto de Patrimonio Cultural, llegamos casi a duplicar cerca de 16 millones de dólares para la inversión de este proyecto.

Amigos, siendo las 7 de la mañana y 36 minutos, tenemos la presencia de Diana Gallegos en la línea telefónica. Ustedes recordarán a nuestra invitada, en días pasados estuvo acá con nosotros en la cabina, hablando sobre el proyecto Salgado Inmortal, un trabajo de investigación y también de producción y grabación musical que ellos llevaron adelante desde hace 7 años con la idea, la iniciativa de poner en una grabación las partituras del maestro Salgado. Ahora ya es una realidad y el proyecto ya lo han presentado en Cayambe, y este miércoles 18 de septiembre ya estarán aquí presentes en la sala Jorge Casa. Tenemos a Diana Gallegos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Buenos días con todos, mi querido Darío. Muchísimas gracias por ayudarnos con la difusión de este evento. Sabes que todo muy bien, muy contentos y ya en las vísperas de poder presentar este proyecto en la Casa de la Cultura. Te he podido observar en los últimos días una gira de medios que has estado realizando por diferentes espacios del dial de nuestra ciudad, así como también del país. ¿Cómo ha sido un poco la acogida de parte de los medios de comunicación sobre esta propuesta, Salgado Inmortal? Bueno, con Salgado Inmortal hemos logrado conseguir mucha apertura de parte de todos los medios de comunicación, porque, bueno, estamos hablando de uno de los compositores más importantes del Ecuador, en realidad, en lo que es música académica y también en popular. Así que, bueno, la acogida ha sido muy, muy buena, nos han dado espacios, y bueno, estamos también con esto concienciando la identidad cultural musical ecuatoriana, ¿no? Bien, perfecto. Ustedes para este 18 de septiembre, con este concierto que harán con el público acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también la entrega de alguno de estos discos a la gente que se dé cita al lugar, estarán cerrando este proyecto, ¿verdad? Sí, así es. Con este lanzamiento oficial del disco a realizarse el 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, damos ya por finalizado el proyecto Salgado Inmortal. Y esto, bueno, consiste en la presentación del concierto, hacer el lanzamiento del CD que contiene la obra que estábamos escuchando, un pedacito del segundo movimiento, que es Quinteto para Instrumentos de Aliento, y también vamos a entregar al público asistente un original del disco, y también deben tener en cuenta que la entrada es totalmente libre. Uh-huh. Y ustedes, ¿qué gratificaciones les ha dejado al quinteto Vientos Mitad del Mundo arrancar con este proyecto? Porque tú nos habías indicado, ¿no? Tenían la idea de hacerlo hace unos 7 años cuando por primera ocasión tuvieron las partituras. Ahora ha pasado ya el tiempo y ya están terminando ya el proyecto. Bueno, pues en realidad es las personas que han cumplido un sueño en su vida deben tener la imagen de lo que esto significa, ¿no? Cumplir los sueños es lo más importante dentro de la vida del ser humano, y más si eres artista, porque, bueno, el arte de una u otra manera siempre viene a ser la última rueda del coche en todas las instancias de los gobiernos y de los estados, ¿no? Entonces, el momento que alcanzas a cumplir un sueño mediante el apoyo del estado, pues eso es algo muy, muy gratificante, algo demasiado irreal también puede ser, pero de que se dan y se cumplen los sueños, pues se cumplen. Y nosotros, esta es Mitad del Mundo, somos una muestra de ello, ¿no? Uh-huh. Artistas totalmente independientes, que, bueno, gracias a la política del Estado, consiguieron los fondos, y gracias a eso estamos compartiendo nuestro arte, estamos también generando la identidad cultural musical académica del Ecuador, y bueno, estamos compartiendo esto hecho con mucho profesionalismo y también realizado con mucho corazón, con todo el público que nos pueda acompañar. Diana, ¿qué destino tendrá este trabajo en el área de los músicos? Conocemos que el nombre del maestro Salgado dentro de las personas que hacen música en el conservatorio, en diferentes áreas de este arte, tiene su presencia, ¿no? ¿Qué perspectiva crees que tenga este trabajo con los músicos? Bueno, en realidad para los músicos viene a ser una referencia muy importante. Debemos tener en cuenta también que esta es la primera grabación mundial hecha de este repertorio, así que no solamente estamos dirigiendo este trabajo a los músicos locales, a veces como localidad de Ecuador, uh-huh, sino también que estamos generando o ya generamos una referencia internacional mundial de alta calidad para que en el futuro o en este mismo año o cuando las personas en todo el mundo se dediquen a montar este repertorio, sepan cómo suena y tengan una referencia muy acertada de este repertorio. Así que, bueno, el siguiente paso es subirlo a plataformas digitales para que llegue así a todo el mundo. Bueno, entonces ahí nos quedamos completamente expectantes. Queremos agradecerte, Diana, y te dejamos con el micrófono, con el acá al espacio, para que tú puedas hacer la invitación al público, decirle por qué no puede dejar de asistir a este evento y con quiénes tienen que venir, con quiénes tendrían que compartir este concierto de Salgado Inmortal. Bueno, en realidad les extendemos la más cordial invitación a todo el público. Esperamos tener la sala llena y, si es posible, a reventar, en realidad, porque vienen a ser parte de estos conciertos, estas presentaciones vienen a ser parte de la historia musical del Ecuador. Estoy segura que en un futuro los historiadores, los investigadores, los musicólogos dirán: el 18 de septiembre del año 2019 se hizo el lanzamiento oficial del CD Salgado Inmortal, que contenía la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento. Y bueno, les invito para que sean parte de la historia, para que formen parte de este hito musical ecuatoriano y nos acompañen. Recuerden, esto se va a hacer el 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. La entrada es totalmente libre y se van a entregar originales del CD para que todo el público asistente lo tenga en sus manos y lo pueda escuchar. Venga para que pueda ser parte de la historia musical del Ecuador. Así es, sería muy muy muy grato verlo después de algunas décadas en algún libro de historia, ¿no? Saber que como público estuvimos presentes en este hito histórico de nuestra música. Muchas gracias, Diana, por habernos acompañado en vía telefónica y ser parte de este proyecto que lo llevas adelante en Vientos Mitad del Mundo. Muchas gracias, éxitos. Gracias, muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos con la información. En la ciudad de La Paz, Bolivia, se realiza la vigésima reunión del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Conferencia Regional sobre el Programa Memoria del Mundo. Expertos provenientes de 25 países, de entre ellos Daniel González, director de Política Pública de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, como representante del Ecuador, analizan la situación actual del programa Memoria del Mundo a partir de la Carta de París, que han propuesto definir nuevas estrategias para fortalecer el más importante programa de la UNESCO para preservar la memoria mundial. El objetivo del Ecuador en el encuentro internacional que se desarrolló del 11 al 13 de septiembre es lograr la integración del Comité de Memoria del Mundo, que esté articulado a las políticas públicas nacionales sobre memoria social, en especial con archivos históricos y bibliotecas como repositorios de este patrimonio documental. En la actualidad, el patrimonio documental enfrenta severas amenazas: el saqueo y la dispersión, el comercio ilícito, la destrucción, así como la frágil particularidad de su soporte, la obsolescencia del almacenamiento y la falta de financiamiento. Esta situación provocó que gran parte del patrimonio documental haya desaparecido para siempre y otra parte importante esté en peligro. El programa Memoria del Mundo fue creado en 1992 con el fin de identificar y preservar el patrimonio documental del mundo, que está albergado en bibliotecas, archivos y museos, como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad, que refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas en un patrimonio que pertenece a todos los habitantes y por ello debe ser plenamente preservado, protegido y accesible en forma permanente y sin obstáculos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La deformación de la realidad y los caos urbanos se transforman en realidad mágica a través de las artes plásticas en la exposición Transformando Realidades Amorfas, de los artistas Sandra Llanes y Fernando Ortiz. La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.

invierno en primavera y plástico de plátano de Mengrau. Nos muestra distintos ángulos de la naturaleza en blanco y negro. Escuchemos al artista Dani Narváez Paz. La muestra pictórica se titula Fantasías Descartables, dentro de la cual es la muestra por la parte práctica de la teoría, la parte práctica, perdón, de la tesis teórica práctica de la maestría en estudios del arte, según la corte, ofertada por la Universidad de Buenos. En este caso se propone a la técnica plástico diluido, o sea, se la denomina como plastic, como propuesta técnica contemporánea, como alternativa estética pictórica ante la contaminación. La curaduría está hecha a cargo de Hernán Pacurucu, el crítico curador cuencano. Dani Narváez Paz ha realizado exposiciones individuales y colectivas desde el año 2008 hasta la presente fecha en varias ciudades de nuestro país. La presente muestra estará disponible al público en general, estudiantes y turistas, hasta el viernes 20 de septiembre. Les dejamos con la invitación del artista Dani Narváez para que usted no se pierda esta exposición Fantasías Descartables. Se lo invita cordialmente a todos, a todo el público en general, porque la exposición es como parte de la educación ambiental también, o sea, viene de la parte cotidiana, y se va a sentir muy identificado sobre todo con el material. Y es una propuesta didáctica a la vez, porque es un proceso artesanal, dentro de lo cual se le aplica a la obra y se logra resoluciones estéticas actuales, combinando lo que es arte conceptual y arte tradicional sobre el lienzo. Continuamos con la información. Ahora les queremos contar que el jueves 12 de septiembre se lanzó el libro Dentro Fuera, además de la editorial Lleve Ediciones, con la cual se pone de manifiesto a través de las letras las experiencias de dos escritores, María José Carrera y Anier Palao. Conozcamos la dualidad de estos dos escritores en la siguiente nota. Ritmo Cuentos presentó Entre Cuentos y Cantos, Las Llaves Mágicas, que se presentó este 15 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ritmo Cuentos, con una amplia trayectoria en el arte y oficio de narrar y cantar para niños, le ofrece su más dedicada y acabada función, dedicada a los más pequeñines, con el objetivo de que mientras se entretienen y divierten, se estimule en ellos la pasión por la buena música que no conoce edades, el amor por las palabras, las letras y el amor por la lectura. Laura Montilla habla un poco acerca de Ritmo Cuentos. El grupo Ritmo Cuentos es un grupo que está conformado por una cantante profesional de canto lírico, de conservatorio, profesora de pedagogía, y yo que soy docente. Entonces nuestra principal función es que siempre haya educatividad. O sea, que siempre haya pedagogía, que no contemos cualquier cuento con cualquier mensaje, que sepamos exactamente a dónde vamos. Y esa es quizás lo más certero y lo que más agradecemos cuando vemos el espectáculo, los profesores, los papás, porque hay muchos espectáculos para niños que no están pensados para enseñarle cosas. Y los niños no aprenden del final, acuérdense de eso, no aprenden de que se hayan hecho amigas las personas después que se han dado golpes o se han dicho palabras feas. Los niños aprenden desde la primera palabra hasta la última. El cerebro de un niño, de todos en general, pero es nuestra función hablar del de los niños, está en constante aprendizaje. Las Llaves Mágicas, una obra para toda la familia. Alegría, tristeza y rabia, entre otras, son las emociones que contiene esta obra. Se trata de un espectáculo de cuentos y cantos para toda la familia. La presentación abordó el tema emocional, debido a que habla sobre cómo viajar a través de las emociones y cómo pasar de una emoción a otra. Las emociones no son malas, se viven porque vivimos, porque somos humanos, porque sentimos. El arte es bueno para drenar y expresar, y toca el alma de una manera inconsciente. La obra nos habla un poco acerca de esta obra. Transmite esa necesidad de no quedarnos en una emoción que no nos es agradable. Por ejemplo, si te disgustaste, pásate la llave a la curiosidad que hizo que te hubieras enojado así, que te hubieras enfadado así. ¿Qué aprendes de eso? ¿Qué puedes hacer distinto? Entonces te pasas la llavecita mágica del corazón a la reflexión, a la curiosidad y a la serenidad. Bueno, ya aprendí, ya sé que esto no lo hago así, que esto no puedo hacerlo con esta persona y ya. Y de ahí, de ese aprendizaje, me la paso a la felicidad y a la armonía de nuevo. Y así con todas las emociones que no sean tan constructivas, pero que son importantes. El miedo es importante, la tristeza es importante, el enfado es importante, pero para aprender, no para quedarse ahí. Wilson Sandoval, coordinador de la sala, manifestó que es un espacio independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que promueve en un 90% las presentaciones teatrales. Además, en este espacio se dictan talleres relacionados con el teatro, se realizan ventas de garaje y ferias de emprendimiento para promover la creación artesanal. Laura nos comenta acerca de los próximos proyectos. Son muchísimos. Vamos a tener un taller de narración de cuento en Tumbaco, para la comunidad de Tumbaco, a ver si se puede formar un grupo allí también, como tenemos en Cumbayá. Y vamos a seguir con nuestro espacio en la tele, que se llama Vamos a Leer, todos los viernes al mediodía dentro de la revista Café TV. Ahí regalamos libros todos los viernes. Regalamos libros, entradas a espectáculos, entrevistamos libreros. La semana pasada tuvimos al creador del Capitán Escudo, el superhéroe nuestro ecuatoriano. Así que no se pierdan tampoco allí, porque siempre les estamos dando noticias de lo que hacemos. Laura Montilla nos dejó un mensaje para que todas las personas adquiramos el hábito de leer. No se pierdan cualquier oportunidad. Los cuentos contados a viva voz, cantados, son un aliciente fundamental para que los niños quieran buscarlos en los libros y leerlos. Es una experiencia maravillosa. No pierdan detalle. Escriban cuentos de todo. Inventen historias para que los niños se familiaricen con el arte de la literatura. No pierdan oportunidad. Si ven un cuento que no les gusta y ya se lo contaron a su hijo, ¿qué le cambiaríamos a este cuento? ¿Cómo lo contaríamos diferente? Vamos a escribirlo nosotros. Le cambiamos el final, le cambiamos el principio. No perdamos una sola oportunidad de hacer literatura. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, hace un momento nosotros les habíamos ofrecido una noticia sobre el trabajo de dentro fuera, sin embargo, nos cayó de sorpresa hablar sobre las llaves mágicas. Ahora sí vamos a conocer cuál es el trabajo entre esa dualidad, entre María José Carrera y Yanier Palao en su trabajo dentro fuera. Con una velada espléndida se presentó el 12 de septiembre el lanzamiento del libro Dentro Fuera y del editorial Llueve Ediciones. Es para nosotros un honor contar con su compañía esta noche. Una noche en la que Yanier y yo queremos compartir con ustedes la alegría de gestar aquello que nos llena de emoción y satisfacción. Un proyecto editorial con una mirada distinta del quehacer literario. Porque este bellísimo arte debe desprenderse de los sitios ya conocidos, del terreno ya explorado, y encauzarse hacia una nueva forma de irrigar letras. Porque aún queda mucho por hacer en el tema de la cultura. Y con Llueve Ediciones, queremos darle aliento renovado a esa labor que tanto amamos, la de ser escritores. La noche inició con la intervención del colectivo La Calamita, este grupo de gestores que motivan lo artístico literario, dedicado a la difusión del arte poético y experimental, a través de la toma de espacios públicos. La obra fue presentada por la poeta María Auxiliadora, que cautivó al público, además de contar con artistas que se dieron cita en esta jornada, como Medardo Ángel Silva en el piano e Ivanesa Silva en la voz, que interpretaron algunos temas de la música nacional. En este trabajo se habló sobre la experiencia de aquella poeta que vive en la capital, un lugar de ensueño, y del extranjero, aquel amante de las letras, que llega a Quito y descubre la belleza de este hermoso lugar. María José Carrera nos comenta acerca del lanzamiento. Dentro va con la parte de una residente, de una quiteña, que ve la ciudad desde su núcleo, y ya viviendo aquí como toda su vida. En cambio, la parte de fuera ya es de un extranjero que está experimentando la ciudad por vez primera. En el caso de Dentro, yo hablo de las experiencias que tengo a diario en esta ciudad, que me va asombrando, que a veces ignoro también, paso por alto porque como lo veo todos los días, sin embargo me sorprende y nunca quiero dejarla. Entonces voy haciendo un poco, a veces una crítica también, un poco de mis experiencias, de mis vivencias aquí, y sobre todo cuento sobre, no sé, parajes que yo veo, gente que yo veo, también la forma en que yo actúo dentro de esta ciudad, que a pesar de haberme ido fuera, regresé acá porque me gusta, y hay cosas que me gustan. Entonces, más o menos de eso va mi parte de dentro. Yaniera Chipalao nos habla sobre la experiencia de llegar a Quito y el lanzamiento de este gran libro. Fuera es una observación sobre mi persona, sobre Quito y sobre las referencias que había tenido antes de vivir en la ciudad, ya que Quito ha sido una ciudad tan catalogada, tan fotografiada por ser la primera ciudad patrimonio de la humanidad, y entonces desde esa visión de encontrarme por primera vez en este espacio físico, pero ya había tenido referencias de él sin haber vivido, sin haber caminado por la ciudad. De esa experiencia, desde las referencias tanto patrimoniales, historiográficas de la ciudad, y encontrarme con lo que ya había leído, con lo que ya había saboreado por las letras, y después caminar por este sitio. El amor a los libros, a la literatura, es algo que se le supone a cualquier persona que esté leyendo, y eso es lo que quieren transmitir estos grandes escritores al tomar como eje a Quito la carita de Dios. Dentro Fuera es una obra que denota una dualidad entre el residente de una ciudad y el extranjero que se maravilla y cuestiona sobre ese sitio que transita ahora. Narra las percepciones y experiencias que los autores han creado en torno a Quito, una urbe que se erige entre el frío y las montañas, y el sol que quema perpendicular, descubriendo un sinnúmero de rostros y situaciones que, aunque cotidianos, muchas veces pasamos por alto. Como decía Gabriel García Márquez, nunca releo mis libros, porque me da miedo. Por eso yo he preferido escribir otro y saltarme esa tarea de releer. Fue en mayo que mi compañero y amigo y yo empezamos a poner en marcha este proyecto. Primero solo en palabras y grandes intenciones, que por fortuna lograron aterrizar y cristalizarse, para convertirse en lo que hoy es Dentro Fuera. La idea de hablar sobre Quito y nuestras percepciones de esta ciudad, repleta de historia y maravillas, parecía lo más coherente. Dos visiones dicotómicas, pero a la vez tan cercanas, sobre un sitio que aparece nítido ante los ojos, a pesar de la bruma que lo envuelve. Un trabajo que sin duda deleitará a los lectores. Este libro, como es de edición limitada, por ser un libro artesanal, entonces se hace por lo general bajo pedido. El libro es totalmente con materiales reciclados, papel manufacturado. Entonces va combinando alguna serie de materiales que lo hacen como especial. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.